evocamos uno de esos hechos que también lo llevamos en la profundidad de nuestro ser como respetuosos amantes de la expresión folclórica y popular. El 19 de enero pasado se cumplieron 81 años que en los pagos de Cerro Largo nacía la voz femenina que hizo honor al canto criollo oriental. Esa expresión que para el periodista del diario El País, Carlos Cipriani López, fue la voz magistral de lo nativo, que hizo conocer las cifras, vidalitas, milongas y estilos a integrantes de varias generaciones. Melo vio nacer a María Celia Martínez. En Uruguay y América conocieron a la señora Amalia de la Vega, que es decir lo mismo que la ternura de lo agreste, de lo natural, de lo auténticamente nativo de estas tierras. Amalia de la Vega, cantora paisana, compositora, entendedora de la poesía que personalizó esa cultura nacional. Amalia de la Vega, señora, amiga. Porque a la señora Amalia de la Vega la consideramos muy nuestra, es decir, no solo una gran uruguaya, sino además parte viva de la historia de Radio Carve, es que hoy queremos estar junto a los que tuvieron la feliz idea de recordar su obra, su magnífica herencia musical y poética en este territorio en el que ella supo cantar. En el programa de hoy, entonces, tendremos la presencia de la obra de esta querida cantora criolla, pero también de poetas y otros troveros que se sumarán a nosotros para volver a rendir culto a esta dama oriental. Hablar de la señora Amalia de la Vega, tenemos que recordar aquel pago que ella recuerda con tanto cariño, pese a haberse radicado en Montevideo cuando apenas tenía 3 o 4 años. Ella misma se dice muy terruñera, muy afecta a las cuestiones de aquel campo arachán, el mismo en el que nació y se desarrolló la poesía de otro de los grandes de la expresión folclórica y popular. De aquella dulce voz que engendró la tierra oriental, de la voz magistral de lo nativo que es Amalia de la Vega, decía un coterráneo y coetáneo, decía Carlos Molina. Es la dulce voz de esta tierra, alba que junté en la sierra como una estrella andariega, miel de Camoatí que riega. Y agregaba, ternura de agreste arado nos da al paladear su trago, cuando se transforma en argentada luna. Musicanto Carve con Emib Suárez Silvera, hoy recordando la obra de Amalia de la Vega. Y al hablar de la señora Amalia de la Vega, debemos relacionarla con la poesía de alto nivel de nuestro país, de otra mujer que es de su mismo pueblo, de Juana de Ibarburú, Juana de América, pero también vincularla con la poesía de una rica mujer uruguaya, rica en poesía, en corazón, en expresión, en sentimiento. Docente que a su vez ha sabido pintar en palabras, estampas de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Por allí, en el repertorio de la señora Amalia de la Vega, aparecen obras como Colonia del Sacramento, Cielito del Tacuarí, Alegre Corazón o Como un Nudo en la Pata. Todas cuestiones que tienen que ver con nuestras realidades, con nuestras vivencias, con esas cosas que son de la historia escrita o que son de la historia hablada, esa que va de persona en persona, de esas historias que con su magia, que con su inspiración, los poetas recogen y la llevan a la expresión. Una de ellas es entonces una señora de Tacuarembó, una gran poetisa. Nos estamos refiriendo a la señora Silvia Puentes de Ollenar, que coparticipará en el homenaje que se realizará en la Sala Brunet del Auditorio El Sodre en esta jornada. ¿Cómo le va, Silvia? Muy buenos días. Muy bien, contenta, agradecida por este llamado, este contacto, este homenaje que le están haciendo a Amalia en este momento y que, bueno, esta tarde pienso que va a ser una Sala Brunet colmada de canto, de poesía, de sonrisas, de miradas limpias y de esa proyección tan cristalina que nos ha dado siempre la personalidad de Amalia de la Vega, un ser exquisito, pero especialmente sencillo, transparente, como su voz. Ajá. ¿Qué es Amalia de la Vega en la cultura uruguaya, Silvia? Es un mojón muy importante, tal vez ignorado por las generaciones actuales, a pesar de que hay que ser honestos, en el Observador de septiembre del año pasado le dedicaron una página entera diciendo que era la voz, sin dudas, la voz más importante de nuestro canto, entre hombres y mujeres, que a veces por distintas razones se va marginando. En el caso de Amalia, tal vez su propia personalidad, su timidez, el hecho de que cuando ella hace su trayectoria fulgurante, tan conocida además dentro y fuera de fronteras, es un momento donde no había la eclosión que hay hoy de la imagen, de la reproducción, y tal vez por eso se ha quedado un poco en el olvido para estas nuevas generaciones, no para las nuestras. Para mí es parte de mi infancia saber que llegaba Amalia de la Vega a Tacuarembó, que en la sociedad criolla se hacían los asados y los pasteles, y que en los pósters precisamente llegaba la voz de Amalia, que era una personalidad. Mi padre no lo vi comprar otros discos que no fueran los de Amalia de la Vega. La voz de ella en casa era una presencia ineludible. Cuando la conocí, porque ahí la conocía, pero yo era una niña y no tenía acceso a conversar con Amalia, que era toda una personalidad cuando llegaba a Tacuarembó. Pero con los años tomé contacto con ella, me llamó un día para decirme que había musicalizado Colonia del Sacramento. Yo me emocioné mucho, fui como novata, el corazón rebosando de alegría, de emoción, y llevé toda una comitiva familiar. Y tenía los ojos llenos de lágrimas mientras que ella cantaba y yo veía que eran las palabras que yo había puesto. Y cuando terminamos y salió mi familia, ella se acerca en la puerta y me dice, la próxima vez venga sola, porque a mí hacer en público los ensayos no me gusta. Siempre con esa humildad. Exactamente. A partir de ese momento nos hicimos muy amigas. Prácticamente al poco tiempo falleció Juana de Ibarburú y fue cuando elaboramos ese microsurco, que es todo un homenaje a Juana de América, donde ella, como ustedes muy bien decían, insiste en que el homenaje se haga. Ella me pide las letras, me dice, pero mirá, quiero canción, quiero milonga, una vidalita, es decir, solo lo que podía ser el cielito del Tacuarí, solo estructurado en base a lo nuestro, porque creo que además Amalia es parte nuestra, es Amalia la nuestra realmente. Sí. Y voces como las de ellas, no sé si podremos reiterarlas en el tiempo. Usted recordaba, Silvia, cuando con su familia lograban escuchar aquella obra magnífica que realizaba en su juventud Amalia. ¿Cuántas familias uruguayas se habrán reunido en el entorno de la mesa también para escucharla cuando actuaba en las fonoplateas, en las radioplateas de las grandes radios, en aquellos momentos El Espectador y Carve, ¿no? No se olvide que precisamente ese era todo nuestro contacto con los medios de comunicación, escuchar la radio y disfrutar esas tertulias, porque eran realmente tertulias en las noches de invierno, donde el canto era una parte importantísima de la comunicación, del disfrute, de ese puente invisible que se va tendiendo y que va hilando entre las familias, porque exige también una comunicación a través de la sensibilidad. Yo recuerdo una anécdota de un querido amigo, don Julio de Rosa, un maestro de la narrativa uruguaya, otro de nuestros grandes. Olimareño. Y cuando don Julio llega muy enamorado de Gardel y de la música rioplatense y del tango a Montevideo y descubre otras manifestaciones del arte, descubre también a Beethoven. Y un día, muy angustiado por esta dualidad que se le presentaba en sus afectos, le pregunta a Paco Espínola: yo estoy un poco preocupado, dice, por esta situación. Y Paco, liando uno de esos típicos cigarrillos y con esa voz tan peculiar que tenía, le dice: mijo, a mí eso no es nada. A mí me gustan Stravinsky y Amalia de la Vega. Es decir, Paco Espínola, con también su grandeza espiritual, su intelecto superior, fue un gran admirador de Amalia de la Vega, sin dejar por eso de gustarle otros géneros dentro de la música. Muchas gracias por las evocaciones, Silvia Puentes. Con todo gusto. Un beso grande. Igualmente a ustedes, y mucho éxito, porque también ha sido una gestación este programa. Estamos en los 9 meses, sí, en pleno alumbramiento, así que la trayectoria de seguir en luz. Y a Silvia Puentes de Ollenar, esa mujer que conocimos hace tantos años, cuando recién pisábamos Montevideo, con aquellas vergüenzas propias de los jóvenes del interior que llegan a la gran ciudad, que llegan a los grandes medios, haber conocido a aquella rica mujer, esa gran esposa, gran madre, gran amiga, aparte de ser gran poetisa, docente y compañera, ha sido para quienes habla toda una emoción de vida. Gracias, realmente, Emir. Realmente, porque encontrar mujeres como usted, Silvia, es para cualquier ser humano todo un honor. Gracias. Desde el fondo del corazón, muchas gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta siempre. Como una bandera proclamando libertad.